¡Qué risa, qué risa, qué risa! A mí es que esta historia me hace mucha gracia. Lo hemos contado en la Rock Efemérides. Springsteen está tocando en Memphis. Ah, en el 76, sí. Y acaba el concierto. Springsteen estaba ya tomando buena posición en la escena del rock americano. Había salido hacía poco en la portada de la revista Rolling Stone, que allí es una biblia. Y estaba en la gira del Born to Run y toca en Memphis. No hay que olvidar que Springsteen, lo ha dicho él, no es que yo... Lo ha contado él varias veces, que se decidió a meterse en la música viendo a Elvis Presley en la tele. O sea, el referente era máximo. Entonces, acaba de tocar en Memphis y se sube con el Van Zandt, se meten en un taxi y le dicen al taxista, llévenos a algún sitio donde podamos cenar. Claro. Y le dice el taxista, hay un sitio al lado de la casa de Elvis, de Graceland, que está abierto toda la noche. Y se come bien. Y dice, pues quiere usted para allá. Dice, ¿la casa de Elvis? Dice, sí, sí, sí. Y pasan por la casa de Elvis y ven que hay luz. Y dice la experiencia. Está ahí cenando el cacahuete. Y el Van Zandt y dice, yo voy a saltar la valla. Toma. Y dice el Van Zandt, bueno, pues nada. Salta, tú salta, que yo te espero en el taxi. Buena suerte. O sea, es que es muy bajito. Los guardaespaldas de los de seguridad de la casa de Elvis de Graceland. Imagínate. Porque eso mismo pasó con Jerry Lee Lewis unos cuantos años antes. Lo había hecho. Pero ya. No por fan, ¿no? Pero lo de Jerry Lee Lewis no fue por fanatismo. No, porque se habían conocido en los Sun Records, eran coleguitas. Jerry Lee Lewis ahí andaba buscándose la vida a un nivelito y Elvis era Elvis. Ya estaba. Y entonces el otro fue a decirle allí: ¿qué pasa? Que empezamos juntos. Y no, ¿y ya no te acuerdas de mí? Y, claro. Invítame algo. Sí, invítame. Y ahora llega la Springsteen. Y entonces dice: Vengo a ver a Elvis. Y le dice lo de seguridad: Elvis no está aquí. Yeah. Está en Las Vegas cantando. Haga usted el favor de salir. Dice: bueno, me voy. Pero dígale usted a Elvis que ha estado aquí Bruce Springsteen, que acabo de salir en la portada de la Rolling Stone. Y le dice la de Julia. Vale. Apuntamos. Lo dejamos aquí apuntado. Se preocupa usted que yo le doy el mensaje, pero usted se vaya de aquí ahora. ¿Y el taxista apagó el taxímetro? Eso que te iba a decir, esperando con el otro. Y el Little Steven en el taxi diciendo, ¡ah! Este no sale vivo. ¿Le abrieron la puerta o tuvo que volver a hacer? Eso no se sabe, ¿no? Saltó el muro de dentro afuera. Eso no. No se en sabe. Las crónicas del rock no se cuenta. A mí me da que tuvo que volver a saltar. Bueno, ya que ha saltado, coge el mismo camino. ¡Qué fuerte! Dicho lo cual, si esta mañana te perdiste El Pirata y su Banda, estás a punto de gastar tu segunda vida. Tú mismo. Es 29 de abril. ¿Qué pasó en una fecha como esta en la historia del rock? Te lo contamos ahora mismo, como cada día a esta hora, en la Rock Efemérides del Pirata y su Banda. Bonita historia que adelantabas en 1976. Un día como hoy, Bruce Springsteen cogió un taxi a Graceland después del concierto y se saltó al muro de la casa de Elvis Presley. Es increíble. Está tocando allí, en Memphis, y después del concierto quieren cenar y se suben a un taxi y le dicen al taxista, bueno, llévanos a cenar a algún lado. Y dice el otro, hay un sitio al lado de la casa de Elvis que está abierto. Y mira, ¡la casa de Elvis! Se vuelven locos, pasan por allí, ven luces y Springsteen salta a la valla. Y entonces le cogen los de seguridad y dice, ¿dónde va, chavalito? Y le echan. Decirle a Elvis que Bruce Springsteen ha estado aquí, que acabo de salir en la portada del Rolling Stone. Y dice el otro, vale, nosotros se lo decimos. Pero ahora, pírate. Pero vuelve a saltar el puro. Bueno, en 1985, un día como hoy, se lanzaba en el Reino Unido el álbum solista de Freddie Mercury, Mr. Bad Guy. Bueno, un disco con música disco. Con música pop, y bueno, se dice que en ese disco iba a haber un dueto con Michael Jackson que al final nunca se materializó. Pero bueno, el disco creo que no funcionó mucho y a mí personalmente no me gusta nada. Bueno, en 1989, un día como hoy, Jon Bon Jovi se casa con Harley, su novia de toda la vida. La preciosa compañera de clase con la que finalmente se casó volando en secreto a Las Vegas durante un pequeño parón en una gira. Y ahí siguen, 37 años después, 3 hijos y un nieto que yo sepa. ¡Qué pasa, chaval? Buenos días. ¿Qué pasa tú? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Hay algo, Raquel? Pues hola. Estoy muy bien, pirata, estoy muy bien. A ver, esta semana al final es el Día de la Madre. Que, sí. Entonces, a mí me gustaría, pues... pues darles un poquito de bombo, porque son seres superiores las madres. Sí, las madres, yo lo más extraordinario que he visto en este mundo ha sido ver salir gente de gente. Sí, ¿no? Yo eso te digo, y encima dos veces, gente. Y eso no, es que no se puede describir mucho más. O sea, yo te lo digo, o sea, si dependiera de mí, la humanidad, o sea, si los tíos tuviéramos que hacer eso, nos habríamos extinguido, no habríamos llegado al Bermúdez el domingo, o sea, en un fin de semana extinguidos del todo. O sea, yo vi esa escena y digo, es que los tíos tendríamos mareos, vómitos y malestar, pero antes de chingar. O sea, es que ni lo haríamos, es que madre mía, es que te lo digo. O sea, yo he tenido unas anginas en las que nuestra resistencia al dolor no es la misma. Ya. Yo he tenido anginas y he pedido la epidural. O sea, eso era un parto más o menos normal. Imagínate que te dicen, son gemelos. Es que ya me estoy viendo diciendo, dime que te refieres a los de la camisa. Dime que te refieres, porque yo he visto esa escena y ves salir dos, tiene que ser, lo primero que te va a venir a la cabeza va a ser decir, la madre que lo parió. Sí. La madre, el padre ni te lo plantea. Son un montón de cosas que no vamos a poder hacer. Los embarazos se miden por semanas. Que nosotros no estamos atentos, que no sabemos calcular, que nos va a pillar mal dando a luz. Nos va a pillar viendo el fútbol con los colegas, te lo digo yo. Te pilla viendo el mundial, hay un España-Uruguay y tú en casa, ¡ay, ay, que estoy de parto! ¡Ay, los colegas, calla, calla, que ataca España, calla! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué roto aguas! Y los colegas, bueno, mientras que no rompan cerveza... Porque somos así de simples o no. O sea, sí, esta es la verdad. Nueve meses embarazados. ¿Qué íbamos a estar diciendo todo el rato? Mira cómo me han crecido las tetas. Hombre, ya te lo digo yo. Y no sabemos, es que no tenemos ni idea de lo que duele dar el pecho a una criatura siendo normal. Si tienes mastitis, flipa, que eso es una inflamación de los conductos por los que sale la leche. Que se lo dije a mi cuñado y dice, mastitis, y dice, si eso era de pájaros y exceso, ¿no? mastitis se llama. Pues si te hubieras que darlo, dirías menos titis, que desaparezcan las titis, no quiero volver a reproducirme, tío. ¿Qué ver qué se espera de nosotros? Si pensábamos que la cesárea era una señora del pueblo que asistía a los partos. Ya. Ha dado luz por cesárea, que mis colegas y yo pensábamos, qué tía, ¿eh? Si no llega a ser por eso, aquí no nace nadie en el pueblo, ¿eh? Por la cesárea, ¿qué capacidad tiene para sacar a los niños del cuerpo? ¿Se echará de colonia o oxitocina? Este es un chiste para madres. Sí. Este es un chiste, la oxitocina, que se lo toman y hace el niño ¡fum! Como una guapa. Sí, pues sale. Debe ser como flis para las moscas. Sale el chaval ahí como diciendo, la madre que lo parió. No estamos preparados. Y forces, pensábamos que era una parte del cuerpo. Sí. Esta mañana entrené bíceps, tríceps y forces. Tres series. Y luego lo orgulloso es que somos los tíos. ¿Tú crees que íbamos a obedecer a lo que nos dicen? ¿Nueve meses sin beber? No. Estas son las acciones que tienes que hacer. Pues nosotros todo lo contrario, lo que llamaríamos las contracciones. Claro. ¿Cada cuánto tienes contracciones? Cada cuarto de hora estoy ahí donde el ginecólogo diciéndole, la cerveza no es alcohol. La cerveza no es alcohol. Es un alimento, no es alcohol. Y el jamón, ¿cómo no voy a poder comer jamón? Si está curado, eso no puede ser malo. Que no puedes comer jamón ni queso. Si el queso también está curado, que no, que el queso tiene que estar fermentado. Digo, lo que está fermentado es el vino. Entonces vino sí, cerveza no, pero vino sí, no, y el queso no, el queso elemental tampoco, pero lo que es elemental es que el jamón está curado. Bueno, le harías un bucle al tío que diría, mira, come lo que quieras, pero tienes prohibido el alcohol y el embutido, porque embutido ya vas a ir tú. Ya. Si no sé comprarme ropa yo con cuerpo normal, imagínate cómo se te pone el cuerpo cuando te embarazas, que pareces un neumático saliéndose de la llanta, que te empiezan a salir pompas por todos los lados. Imagínate, vas a ir embutido todo el rato, no aguantarás, sacarás al niño tú, te tomarás vermut de oxitocina, lo que sea, pero lo sacas antes, prematuro, pues prematuro, ahora, fuera, para afuera. ¿Y cómo lo ha llamado Fernández? Prematuro Fernández. ¿Y por qué lo ha llamado así? Porque el traje me quedaba chatín, me quedaba chatín. Así que este monólogo ha dedicado a las madres para decirles que gracias por sus esfuerzos y que si quieren insultarnos, pues que nos insultes. Sí. Pero por favor, no nos pongáis a parir. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Ahí estamos recibiendo a José Morena desde Móstoles, en la Comunidad de Madrid, que es el Rockmaster y va a jugar por 200 pavos. Buenos días. Buenos días, pirata. Buenos días, banda. Bienvenido a Rock FM. Nada de nervios en tu jugada. A ver si continúas siendo Rockmaster. Aquí está Sayago recordando las reglas del juego, pero antes voy a recibir al aspirante que se llama Rubén Alcover y juega desde Baracaldo. Bienvenido, Rubén. Buenos días, pirata. Buenos días, banda. Gracias por jugar con nosotros al Rockmaster, que tengas mucha suerte y también te deseo, te recomiendo, nada de nervios. Bueno, José se estrena como Rockmaster hoy, por eso va a comenzar a responder las preguntas de Rock que lanza el pirata. 90 segundos de tiempo tenéis para que Rubén también, si hay rebote, pues intente llevarse 100 pavos y el titulazo de Rockmaster. Dicho esto, suerte a los dos, ponemos el tiempo, empezamos ya. ¿De qué país son Coldplay, Reino Unido o Estados Unidos? Reino Unido. Sí, que une a bandas como Led Zeppelin y Foo Fighters. ¿Son tres miembros o los dos grupos perdieron a su batería original? Los dos miembros, o sea, perdieron a su batería original. Exactamente. ¿Cuántos años, con cuántos años murió Janis Joplin? ¿Con 22 o con 27? Con 27. Sí, ¿qué álbum de Fleetwood Mac incluye la canción Dreams? ¿El álbum Rumor o el álbum Tax? Rumors. Rumor. ¿Qué canción hizo famosos a los Lemonhead en los 90? ¿Basket Case o Missy Robinson? La segunda. Sí. Metallica han ganado varios Grammys. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Gran parte del álbum blanco de los Beatles se inspiró en una escapada a India o a China. A India. A India. Siendo alemanes, ¿en qué idioma cantan Scorpion? ¿En alemán o en inglés? En inglés. Claro. ¿El verdadero nombre de Bob Dylan es Robert Allen Zimmerman o Yusuf Islam? El primero. Sí. ¿La banda REM eligió su nombre por las iniciales de sus integrantes o por una forma aleatoria en el diccionario? Una forma aleatoria. Sí, señor. ¿Qué aparece? No aparece nada. Aparece la campana y el... Impresionante, un pleno, ¿eh? Primer pleno de José con 10 aciertos, que no ha dejado abrir la boca a Rubén, que tendrá que volver a concursar, así que ya acumula 200 euros. Pirata. Y sigue manteniendo su título de Rockmaster. El pirata y su banda. En Rock FM. Cada día hacemos aquí la filosofía de bolsillo de Sayago. Sabiduría, conocimiento que hay en internet y que él repesca y convierte en esto, en filosofía de bolsillo. Ahí estamos. Yo te digo. Atención, terraplanistas. Si la Tierra fuera realmente plana, los gatos habrían tirado ya todo por el borde. Sí, sí. Fin de la discusión. Está claro que es así. No, venga, si todo tu entorno va al psicólogo y tú no, piensa que a lo mejor el que debería ir eres tú, porque lo mismo van al psicólogo por tu culpa. Claro. ¿Vale? Apúntate. Sí. Está muy bien visto esto. Y muy cierto. Te sabes de memoria los 7 pines de tus tarjetas, el del teléfono, el del DNI, el del candado de la bicicleta, las contraseñas de los emails. Sí. Pero cuando vas a la carnicería miras 33 veces el 009 que tienes en el puñito cerrado. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en el médico. Y en el médico. Dame otro hombre. Es que así es. Que se me pierden. No seas ingenuo. ¿Crees que tienes toallas blancas hasta que vuelves a comprar toallas blancas? Ahí comparas, venga. No se hable más. Vamos a jugar al Rock a Capelo. Venga, ahora a mismo jugar. Miguel, desde Madrid, en el teléfono. Buen día, chaval. Buenos días, pirata, ¿qué tal andáis? Bueno, yo de aquella manera. Depende. Ya se sabe. Esto es, de, es mío de toda la vida. Entonces, vamos a jugar al Rock a Capelo. Dos cachitos de dos canciones. No tienen instrumentación. Solo hay alguien cantando. Y tú me dices, Miguel, ¿quién canta y qué canciones? Te vamos a poner dos. Con que aciertes una de pleno, tienes la tote bag de Rock FM. Ahí viene la primera. ¿Vale? Hey, bien, amiga. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know that this. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. ¡Sí, señor! ¡Muy buena! Acabamos de llamar a nuestra compañera Nati para que te mande un mensajero con la tote bag que lleva camino de tu casa. Bueno, Vamos con la segunda, porque ya que te veo inspirado, hay que seguir jugando al rock a capelo. Ahí viene. Mary McGill, be my savage to the world, be my very own constellation. A teenage bride with a baby inside, getting high on information. ¿Qué más? Madonna. ¿Cómo? ¿Eh? Madonna, sí, que no. Red Hot Chili Peppers. ¡Qué susto! Sí, ese sí. Red Hot Chili Peppers. ¿Y California? Sí. ¡Enhorabuena, Miguel! A 2-2. Tote Bag que te llevas. Y también el abrazo y el agradecimiento del Pirata y su banda por jugar con nosotros al Rock a Capelo. Ayer flipé con una sentencia que ha salido en el Reino Unido. Un juez ha declarado culpable a una mujer porque extorsionaba a la novia de su ex mandándole vídeos de ella tirándose pedos. Pero ¿cómo está la gente tan colgada? De verdad, ¿dónde ves esta cosa? Esto va a hacer historia. Este pedo de esta mujer va a hacer historia. Y me preocupa en buscar pedos históricos, que ha habido varios. Flipé, mira, en 1570 el conde de Oxford fue encarcelado y exiliado porque hizo una reverencia a la reina Isabel I de Inglaterra y se tiró un pedo. Debe ser que se le escapó. Claro, pero eso puede pasar. ¿Qué puede pasar? Los gases nobles es lo que tiene, fíjate. En la antigua Grecia, los pitagóricos prohibían comer habas porque creían que los pedos eran el alma de la legumbre intentando escapar y expulsaban a quienes se tiraban pedos en la academia. Fíjate la que se lían para echarte la academia por haberte tirado un pedo. Claro. No, eso es el alma de las habas. Sí, filosofía de cuesquillos. Y otro pedo histórico es el de Roland el Pedorro. Al loro con este que he flipado. ¿Era su mote? Así se llamaba, Roland el Pedorro. ¿Y quién era? Un famoso bufón del siglo XII. Y en la corte del rey Enrique II de Inglaterra estaba obligado en Navidad a escenificar un salto, un silbido y un pedo todo a la vez. Anda. Fíjate, lo que llamo yo dan los cuartos antes de la campanada. Viene Fernando Villena a ponernos verdes. Bueno, que no ni tan mal, porque estamos maduros. Sí, claro. O sea, un poco para compensar. Pues bueno, buenos días a todos. A ver, Berta Calvo nos ha escrito un mensaje. Es de Griñón, de la provincia de Madrid. Dice, os escribo desde Griñón, sur de Madrid, para pediros encarecidamente que no os coléis en la 99.30 de Globo FM, que es una emisora de allí, que ella escucha. Pero se le mete Rock FM. Rock FM y concretamente el Pirata y su banda. Y dice, si quiero oíros a vosotros, ya os sintonizo yo. Claro. O sea, te está diciendo, no te cueles, pirata. Que es la frase más repetida en los garitos de discoteca de Madrid de los 80. Estás acostumbrado. Y Berta, un consejo, si no quieres que se cuele Rock FM en tu radio, es cuestión de mover un poco el aparato. O sea, oriéntate así como hacia Aranjuez. Camina y cuando llegues a Almería, ahí. Porque en Almería se quejan porque no nos escuchan. O sea, y ya sé por qué. Ya sé por qué en Almería no nos escuchan. Pues porque la emisión se ha quedado atascado en una glorieta del sur de Madrid. Porque las glorietas de la Comunidad de Madrid son como las drogas. Muy fácil entrar, pero muy difícil salir. Sí. Y todavía más al sur, otro mensaje de Carlos. Ojo, da mucha pena no poder escuchar Rock FM en el sur de Tenerife. Ya. O sea, otro que se queja de que no nos escucha. Dice, ¿vais a mejorar esto? Sí. Pues no sé, habla más alto. Pirata, otra cosa. Pero es que, o sea, la conclusión de hoy es que el oyente es como la gata Flora. Sí. Si nos oye, chilla. Si no nos oye, chilla. Sí. Y si nos oye, prefiero otra emisora.